Concordia, un amigo del programa, hablamos de Luis Nice. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, Mariana y toda la audiencia de Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, Luis, para nosotros también es un gusto tenerte en el programa. Y bueno, para hablar, llegó finalmente la solución, se levantó la carpa, si no me equivoco, ahora me vas a estar confirmando, pero contanos un poquito cómo analizaste todo lo que ha pasado y que llegó a la conclusión en el día de ayer. Bien, con el congreso de ayer, se cierra en parte una etapa que comenzó... En realidad comenzó el año pasado no hemos tenido la recomposición salarial que considerábamos, más que nada suscitada por la cuestión de la pandemia, y este año el gobierno se había cerrado en el mes de enero en conformarnos con un 20% para todo el año. Uh-huh. Ese era el escenario hace un mes prácticamente. Claro. Y nosotros, la organización sindical, encontró la fórmula de instalar en el espacio público, con la carpa, enfrente a Casa de Gobierno, enfrente al Consejo General de Educación, sumado a todos los paros que hemos desarrollado, todas las medidas de fuerza, hemos logrado arrancar esta recomposición salarial del 35%, que sumado al 20%, hacen un 55% de aumento en lo que corresponde al año 2021, que en parte apunta a recuperar lo perdido frente a la inflación en el año 2020 y se aproxima a una equiparación con el índice inflacionario del año 2021. Seguro. De todas formas, la propuesta es insuficiente, se ha aceptado, pero aprovechamos esta voluntad del gobierno de mantener el diálogo abierto a lo largo del año, cuestión que hace 15 días no estaba. Así que bueno, se aceptó la propuesta, se homologará en el ámbito paritario y nosotros como sindicato vamos a estar atentos a dos índices. Uh-huh. El índice inflacionario y el índice epidemiológico, lamentablemente. Perfecto. Porque la pandemia nos pone nuevamente frente a un escenario de posible confinamiento. Seguro, seguro, seguro. Luis, está bueno aclarar esto de que se mantiene abierto los canales de negociación ante justamente estos dos puntos que marcaste. ¿Por qué? Porque viste que en algunos casos, te diría pocos, pero que se generó algún grado de polémica con la aceptación a esta propuesta. Está bueno aclarar de que se mantienen abiertos los canales con el gobierno. Sí, por supuesto, a ver, hay que ver todo el escenario, digamos, la película completa. Nosotros tuvimos un 20% que contempla también el blanqueo del monto negro que fue dado el año pasado, en el mes de enero, no sé si recordarás. Sí. Un monto negro que fue rechazado, bueno, este año, junto a esta recomposición inicial insuficiente que fue rechazada por ACMER, pero que fue, de todas formas fue otorgado por decreto, si se le suma todo esto, suma un porcentaje aproximado del 55%. Sí. Esa es una arista de la negociación y de la propuesta. Luis. Y la otra es esta posibilidad, digamos, de mantener abierto el diálogo por lo que resta del año. Seguro. Luis, también hay que aclarar que el 35% ya había sido una oferta, pero se estiraba mucho en el tiempo, iniciaba con un número bajo en el porcentaje, y eso fue una de las posturas que tuvieron, ¿no? Es decir, acorten los plazos de los incrementos y haya un incremento superior, por lo menos para el inicio, que era creo que el mes de mayo, ¿no, Luis? A ver, la propuesta anterior contemplaba el último tramo en el mes de noviembre, o sea que ese 35%, o 55% si sumamos la propuesta inicial, se estaría viendo de forma global en el mes de diciembre, lo que en el escenario que estamos viviendo con la cuestión inflacionaria que está a punto de darse a conocer, el índice inflacionario del mes de marzo, que va a ser el más alto en lo que va de 2021, plantea un escenario complejo. Por lo tanto, esta propuesta se aceptó, es insuficiente. Jugó mucho también esta cuestión de la posibilidad del diálogo abierto. También jugó mucho, no sé si a favor o en contra, pero el escenario de pandemia que estamos atravesando. Seguro, seguro. Esto que yo decía cuando te presentabas así, Luis, se levantaron las carpas, las clases obviamente van a continuar con normalidad, pero teniendo en cuenta que ayer hubo un anuncio del presidente que anunció la no presencialidad por lo menos hasta el 30 de abril. ¿Cómo estás viendo todo eso, Luis? Sí, por supuesto, el presidente lo anunció ayer, pero la CETERA, que es nuestra organización sindical de primer grado, ya el día lunes, a través de un comunicado, luego del plenario de secretarios generales, ya había manifestado su posicionamiento con respecto a esto, y es que en los departamentos o en las localidades donde se haya disparado los casos positivos vinculados con la segunda ola, se vuelva a la virtualidad. Eso lo estábamos planteando nosotros ya desde el lunes, sí. Por supuesto que adherimos a la medida presidencial de ayer. Ahí está, y lo de esta medida que se tomó de las carpas se levantan, Luis, esto es así, porque obviamente si bien quedan abiertas y no y manifiestan que no es satisfactoria la propuesta, pero sí el diálogo, ¿las carpas se levantaron o no? La carpa se va a levantar ahora a las 10 de la mañana. Perfecto, perfecto, Luis. Luis, y más allá de esto, ¿no? De lo que anunció el presidente y que vos mismo lo aclaraste, ¿cómo estás viendo vos la situación en Entre Ríos, con departamentos muy complicados, otros no tanto, pero un escenario complejo con respecto a la pandemia? A ver, dos cosas. Nosotros tenemos dos canales de comunicación abiertos con el gobierno. Una, la cuestión paritaria, que se está sustanciando, cerrando en este momento, con la aceptación de condiciones laborales, en donde se logró instalar una comisión que en principio el gobierno se negaba, pero de nuestra PUC. A ver ahí que se me está... Luis, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, se nos cortó la comunicación, ¿eh? Bueno, ahí estaba aclarando el tema de lo que es netamente el impacto de la pandemia y la presencialidad en las escuelas. Obviamente que se tiene al tanto de decir si hay un incremento y obviamente el sistema educativo. Viste que hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la vacunación. Hay muchos que plantean esa posibilidad de decir, che, si la vacuna se utilizó en algunos sectores de la educación, ¿por qué cerrar las escuelas? Bueno, hoy lo aclaramos con Pablito. Che, es un tema de circulación, es un tema de temporario, es un tema que va a ser hasta el 30 de abril, después veremos. No arrancar ahora con toda la batabola de crítica, sí lo podemos plantear. Decir, che, bueno, esto es así. Si se vacunaron, igual, no se vacunaron a todos, esto también hay que decirlo. Así que bueno, qué sé yo, esta era la polémica. Solo por el docente, como bien decís, la circulación, la gente tiene que ir en transporte público. Llevarlo a los nenes a la escuela. Se juntan, a pesar de que hay una cuestión de cuidado y protocolo y afuera, se juntan en la entrada, se juntan en la salida. Uh-huh. Sí, ¿ves? Es un riesgo que tiene que ver con la circulación. Pero bueno, planteaban esto, es decir, si vacunaron a los docentes. No, pero no a todos, hay que aclararlo esto. Bueno, ahí por suerte pudimos retomar la comunicación con Luis. Luis, seguí, me estabas contando y estabas haciendo... Sí, Pablo, te decía, nosotros tenemos una paritaria de condiciones laborales donde estábamos discutiendo toda la normativa y redactando incluso junto con el Consejo General de Educación toda la normativa respecto a todos los cuidados que deben establecerse en el ámbito escolar para que se aplique el protocolo y para preservar la salud y la vida de la comunidad educativa. Eso por un lado. Esperemos que con haber destrabado la cuestión salarial se reabra nuevamente, estamos seguros de eso, de que vamos a continuar discutiendo en ese ámbito todo lo relacionado. Y en el caso del Departamento Concordia y en algunos departamentos de la provincia, preocupa porque las direcciones departamentales de escuela, a través de sus supervisores, no están cumpliendo con algunos protocolos o no están cumpliendo con la normativa o con la diversa interpretación de la normativa que debe darse con respecto al funcionamiento de las burbujas, con respecto a lo que debe ser el aislamiento, con respecto a lo que debe ser si el docente debe aislarse o no cuando hay un caso positivo en una burbuja. Es decir, todas estas cuestiones que nosotros estamos siguiendo muy de cerca en los departamentos. Perfecto, Luis, muy claro. Luis, te agradezco como siempre la predisposición. Bueno, ahí bien la explicación. Te agradezco mucho y bueno, te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Por favor, gracias a ustedes por comunicarse y un abrazo para todos.